bien, mi tercera copia, después de Time Machine de Super Duper, es una copia pequeñita. Cuando estoy haciendo trabajos muy largos, aparte de tenerlos en el disco duro interno, en el de Time Machine, en el de Super Duper, pues tengo un par de pinchos de estos USB en los que lo meto el trabajo en curso, digamos, y esos pendrives los llevo encima siempre, pase lo que pase. Llevo, si me voy en coche, tengo uno en el coche, ¿vale? Y luego tengo uno en el bolsillo. La, claro, cuento esto, la gente va a decir, este tío está loco. Pelín paranoico. Un pelín, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son trabajos largos. Ahora mismo estoy trabajando en uno de 120 páginas, tengo una fecha tope para entregarlo, y no le puedo decir a mi cliente, mira, es que resulta que ha cascado el disco duro, ¿no? No le puedo decir eso. Sí, el día tal tengo que entregarlo, y pase lo que pase, aunque vengan y me roben o un incendio arrase mi casa, yo tengo que entregar ese trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, pues ese trabajo en curso lo vuelco a dos pinchos USB, uh-huh. Uno que tengo siempre encima, y para más seguridad, los tengo encriptados, los pendrive. Hay varios programas, yo uso uno que se llama Secure Files, que es muy sencillo, lo que te hace es un disco virtual. Ajá. Que en realidad es un archivo, digamos, al que solo puedes acceder a través de una password, y por lo tanto, pues si acaso, como me ha ocurrido algunas veces, como llevo el USB en el bolsillo, saco las llaves, saco dinero, de repente se me cae al suelo, no me he dado cuenta, pero a lo mejor un día no me doy cuenta y tampoco quiero que esos datos anden por ahí. Entonces ahí ya está encriptado, y si lo pierdo, pues he perdido un USB, que hoy en día no es nada, y los datos, pues nadie podrá acceder a ellos, ¿no? Ajá. Y eso, esa es mi paranoia. Así me trato yo. Hombre, ¿vale? Yo alguna vez había pensado en encriptar, ¿no? Pero la verdad es que yo, por ejemplo, los pinchos que yo utilizo, aparte, no sé, si lo utilizo, por ejemplo, para llevar, lo que sé, un vídeo de un ordenador a otro, o voy de mi casa a casa de mis viejos y voy a ver algo en el ordenador de mi hermana, tener un vídeo encriptado tampoco me... Uh-huh. O sea, o tener toda la imagen de disco encriptada no me resultaba útil. Igual para documentos de texto sí. Es decir, cuando llevo otro tipo de información... Digamos, eso es. Sensible. Para un vídeo pierdes el pincho, pues bueno, pues perder un vídeo que tampoco pasa nada. Uh-huh. Pero información ahí más sensible o de un cliente que además te exige confidencialidad, pues tampoco puedes andar por ahí perdiendo pinchos USB, ¿no? Sí, pues en ese caso a lo mejor hay que encriptar, sí. O cuando le llevo a mi colega que me hace las declaraciones, le llevo en formato PDF todos los documentos para la declaración de Hacienda y demás. Por ejemplo, pues por ejemplo. Es bueno que vayan por ahí. Lo que pasa es que el problema que tengo es que yo soy el único maquero de mi entorno uh-huh. más cercano. Entonces, ya llevarme un pincho USB con una película a casa de mi hermana es un drama. O sea, sí. Tuve que hacer que se instalara, Olga, tienes que ponerte MacDrive. Esto es bueno para tu ordenador. Esto es bueno para tu ordenador para que tu hermano pueda venir aquí a hacerte cosas en tu ordenador, porque si no, no puede. Entonces, ya es complicado. Entonces, sí. O sea, yo puedo tener controlado el entorno, digamos, cercano de eso. Decir, oye, mira, pues yo te dejo esto, o necesitas esta otra cosa que yo te hago, esta foto, y bueno, pues entonces tienes que tener instalado este programa para que tú puedas abrirlo. A los amigos sí lo puedo hacer, pero en trabajo o en otro sitio... Claro, no lo puedo entonces para eso TrueCrypt, el TrueCrypt este, que sirve para encriptar datos tanto en USB como en discos externos, existe para las tres plataformas, está en Internet, o sea que en ese caso, y además ofrece muchas más posibilidades. Yo no lo uso porque no voy a pinchar mi USB en otro ordenador que no sea Mac y no tengo... esa utilidad, ¿no? Uh-huh. Pero ese funciona en las tres, en Linux, en Mac y en Windows, TrueCrypt. Y creo que yo lo he probado nada más y no lo he adoptado porque es demasiado complejo para lo que yo quería hacer, ¿no? Pero en ese caso te funciona, ¿eh? Uh-huh. Yo te digo, yo no lo conocía. O sea, creo que es igual, o sea, conocerlo, digamos, de nombre, de haberlo probado, ¿no? Porque te digo, por el tipo de cosas que yo muevo en los pinchos USB no lo necesito. Mm. Pero vamos, de todas maneras, el Secure File, si te da la posibilidad de tener eso, tener imágenes de disco que pueda encriptar o proteger con una password, me lo apunto, me lo quedo, pues, por aquí. Apúntalo y pruébalo, y ya verás que además es muy, muy sencillo, y muy, muy práctico. Mm-hmm. Bueno, pues además de... O sea, no todo va a ser Super Duper y Time Machine. Yo, además de Time Machine y de Super Duper, pues también utilicé en su tiempo, o sea, antes de decidirme por Super Duper, utilicé Carbon Copy Cloner, que no sé si lo conoce. Sí, yo también lo usé antes de dar el paso de pagar por Super Duper, ¿no? Probé eso primero. Lo que pasa es que en aquel entonces la versión no era tan buena como la de ahora, ¿no? No había copias incrementales. Ni se podían programar, ni nada. Sí, sí. Ahora parece, aunque yo no lo he vuelto a probar, parece que ha mejorado mucho y es una opción a tener en cuenta porque es gratuito el programa. Es totalmente gratis. O sea, te ofrece funcionalidad, o sea, toda la funcionalidad te la ofrece gratuitamente. Es decir, SuperDuper solamente SuperDuper es funcional como programa de manera gratuita, pero no te permite ni hacer copias incrementales ni programarla. Eso es. Entonces, cada vez que hacías una copia, pues tienes que hacer una copia de todo tu sistema. Si tenía, yo qué sé, 100, con el portátil yo tenía pues 120 gigas, pues cada vez que hacía una copia de seguridad era mínimo 2 horas. Entonces era un poco insufrible. Tenía que dejar la copia de seguridad para hacerla a última hora de la noche, sí. y cada vez así. Y con Carbon Copy Cloner, o sea, con Carbon Copy Cloner no, con Carbon Copy Cloner tiene la posibilidad de o sea, es totalmente funcional y de manera gratuita. Lo que pasa que te digo, desde el principio ya no me gustó, no sé por qué. A mí me pasó igual, no me convenció, y una vez que te has acostumbrado a SuperDuper, creo que no hay vuelta atrás. Sí, es decir, yo no me planteo el día que hagan una actualización, yo qué sé, si sale el Snow Leopard, es probable que nos vuelvan a cobrar el SuperDuper, pues pagaré religiosamente los 20-25 dólares que me pidan, porque no me planteo otra cosa, ¿no? Pero bueno, digamos, o el que no quiera pagar, el Carbon Copy Cloner funciona, y funciona bien, creo, ahora en esa nueva versión, ¿no? Sí, sí. Mira, el otro día hice una copia de seguridad para probar, dándole un poco de vuelta y demás, y sí, es decir, lo que hace la copia inicial, pues bueno, tardó un poco rato, tardó, o sea, lo hice con un disco duro USB. La copia tenía unos 250 gigas más o menos, y pues unas 5 horas fue más o menos lo que me tardó. Uh-huh. Y después lo que sí he notado es que para las copias incrementales es bastante rápido. También depende de la cantidad de datos que cambie. ¿Algo más rápido que SuperDuper? ¿Has notado? Yo lo noté un poco más rápido, pero no sé, no mucho, pero sí algo más rápido. Te hace el disco booteable igualmente, ¿no? Sí, hace el disco booteable igualmente y sin ningún tipo de problema. Yo lo que hice fue, antes de las actualizaciones que había esta semana, que había muchísimas actualizaciones de sistema y demás, preparación de... Sí, una avalancha de... De nuevo hard y de nuevo soft, sí, que pueda salir para, por ahí. Sí, para evitar los problemas que tuvieron el año pasado por estas fechas. Pues el tema es que hice la copia, y bueno, digo, hice mi copia con SuperDuper, con mi disco que está dedicado exclusivamente a eso, y con el otro que tengo para, pues no sé, para poner películas y demás en la Xbox y eso, digo, bueno, voy a utilizarlo un poco para jugar con esto y ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que ofrece. Y nada, eso, fueron 5 horas. Y después, cuando hice las copias incrementales, actualicé también o sea, después de hacer la actualización, hice la copia con Carbon Copy Cloner. Actualicé el sistema, cambié un par de archivos, moví un par de cosas a otras y probé a hacer una copia incremental. Y la verdad es que en menos de 5 minutos, la verdad es que era pequeñito lo que había movido, pero en menos de 5 minutos me hice la copia incremental. O sea, tardó como casi la mitad de lo que tardó SuperDuper en hacer la copia incremental. Y muy bien, o sea, a mí me gustó. Entonces, digamos que para la gente que quiera probarlo, o si quieres tener una opción gratuita, sí, siempre... Sí, sí, sí, si no haces copias, lo primero, hazlas. y si no quieres pagar, vete a por Carbon Copy Cloner, que funciona y te ofrece lo que te ofrece SuperDuper de forma gratuita, pero hay que hacer copias de seguridad, ¿no? Uh-huh. Mira, yo otro programa que al principio, es decir, cuando buscaba programas por ahí para hacer las copias, cómo la hago, cómo no la hago y demás, fue eBackup. Uh-huh. Yo no lo probé, he oído hablar de él, incluso muy bien, hay gente que le gusta mucho. Sí, sí, hay gente que lo prefiere por encima de cualquier otra, sí, de cualquier otra opción. En efecto. Digamos, y que lo probaste y que, a ver, cuéntame. Lo probé y, mira, digamos que sería la manera ideal de hacer un backup selectivo de tu sistema. Es decir, hacer una copia de seguridad de algunas cosas que te interesen de tu sistema. Por ejemplo, quiero hacer una copia de seguridad solamente de mis aplicaciones. Pues te da esa posibilidad. O quiero hacer una copia de seguridad solamente de mi usuario. o hacer una copia de seguridad solamente de los documentos que tengo en mi usuario. Entonces, digamos, digamos que por un sistema de marcando casillas, pues te da la posibilidad de seleccionar todo lo que es lo que quieres copiar, o sea, todo lo que quieres salvaguardar. O sea, digamos que es un poco al revés de Time Machine, que por defecto lo tiene todo, tú tienes que excluir. En este tienes que señalar lo que quieres incluir en tu copia de seguridad, ¿no? Ajá, es decir, así, digamos, de esta manera tú vas añadiendo cosas que sea lo que quieres salvaguardar. Uh-huh. Entonces, yo en principio, como lo que yo quería era salvaguardarlo todo, pues bueno, pues hice mi copia de todo, es decir, absolutamente todo, copiado, guardado y salvado. El tema es que la copia de seguridad me dura, o sea, me tarda exactamente igual lo mismo que me tardaba Carbon Copy Cloner o lo mismo que me tardaba SuperDuper en hacer una copia desde cero. Uh-huh. El tema está en que tampoco hago incrementales, o yo no las encontré o yo no supe hacerlas, es decir, hacer una copia en ese momento. Y el tema está en que cuando yo quiero recuperar, o sea, tú tienes todo tu sistema, o sea, no todo tu sistema, tienes toda tu información ahí guardada y la tienes almacenada ahí. Entonces, en caso de que tú quieras, pues no sé, tienes dos ordenadores y quieres instalar tu configuración de un ordenador a otro, esta manera, digamos, sería la ideal de pasar eso, ¿no? De pasar uh-huh. la configuración de uno a otro. Sería la manera de, no sé, de instalar en varias máquinas el mismo sistema, pues digamos que lo puede hacer así, las mismas preferencias, o sea, todo eso, digamos, es recuperable para pasar información de una máquina a otra. Pero a la hora de la verdad, es decir, a la hora de la verdad para mí es, si me rompe el disco duro interno y necesito seguir trabajando y lo quiero hacer rápido, no suple una copia booteable de tu disco duro. Sí, claro, entonces no claro. suple ni a Carbon Copy Cloner ni a SuperDuper. Sí, es otra filosofía de copias, ¿no? Digamos, para orientado hacia otros usos, quizá, ¿no? Sí, en ese sentido, o sea, para mí, digamos, sería un poco como Time Machine en el sentido de que te permite copiar eso, o sea, copiar tu usuario de la misma manera, pero que no te quita de tener que instalar el sistema. De coger tu disco de Leopard, hacer la instalación desde cero y después recuperarlo. Que sería un poco, o sea, si utilizas, por ejemplo, SuperDuper, pues te da la misma posibilidad. Es decir, yo con SuperDuper puedo, oye, mira, pues yo lo que quiero hacer es instalar mi sistema desde cero y después recuperar mi usuario. Lo puedes claro, hacer perfectamente. Efectivamente. Tiene el disco conectado y cuando. Y él va a buscar ahí, claro. Cuando te dé la. Te preguntará en algún momento, ¿quieres importar tu usuario desde algún otro sitio? Sí. Tú le dices desde dónde lo quieres importar y se acabó. Y se acabó, sí. En ese sentido, sí es mucho más flexible la salvaguarda integral del sistema. Uh-huh. Y por eso me gusta más. Muy bien. ¿Qué más por allí tenemos? Pues qué más que cada vez que... O sea, esto es una de las cosas que me trae negro de los colegas, porque cada vez que me preguntan algo, no sé por qué tienen esa fijación de... Hostia, tío, Manolo, se me ha roto... Ven aquí a ver si me puedes ayudar a configurar la... Que tengo que configurar Internet en Windows. Digo, Dios mío, de mi alma. Digo, otra vez, por Dios. Digo, pero o sea, una vez que lo configuras y que lo tienes estupendo y bien, digo, no puedo hacer una copia de seguridad... Y simplemente recuperarlo de ahí y te miran diciendo, copia de seguridad, ¿de qué estás hablando, tío? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Copia de qué? ¿Copia de qué? ¿De qué película te has escapado, tío? O sea, tú eres geek nivel 4, por lo menos. y es un poco eso. Entonces, no sé, le sugiero algún tipo de servicio, o sea, ofrecerles la posibilidad, o sea, que se planteen ellos la idea de pagar por algo. En esa mentalidad que tienen ellos es un poco difícil. Entonces le tienes que ofrecer alternativas, a lo mejor no para todo, pero decirle, oye, mira, tío, si la foto la guardas en algún sitio así en online, por si acaso te pasa lo que sea, o te llaman, oye, mira, se me ha roto el disco duro y tenía la foto dentro de mi niña, y dices, vale, ¿y qué hago yo ahora? ¿Magia? O sea, ¿hago vudú aquí? ¿Sacrificamos un gallo y el disco duro de repente se recupera? O sea, explícamelo. ¿Qué concepto tienes de mí? Claro. Les propongo algunos sitios, tipo, por ejemplo, pues, no sé, a Drive, uh-huh. donde puedes, o sea, te dan, digamos, un espacio donde tú puedes, digamos, a través de web, o sea, lo gestionas todo a través de web, te haces tu cuenta y demás, es gratuito. Creo que eran, pues, no sé si eran 5 gigas o 50 gigas, era una cosa así bastante grande. Digamos, o sea, el tema está en que tú podías pues tener acceso a almacenar algunos datos o algunas cosas importantes, a tenerlas guardadas en un sitio online, ¿no? Y en caso uh-huh. de desastre de hardware, pues tenerlo al menos, claro, al menos para recuperar. Copia. Un tipo de, es un tipo de Dropbox, ¿no? Sí, es una especie de Dropbox. Hay muchos, ¿no? Pero digamos, o sea, este sería, o sea, como funciona como, o sea, es un cliente web, pues entonces digamos sirve para todos los sistemas. Puedes compartirlo con todo el mundo. Si tú quieres compartir información, pues funciona de manera que tú puedas sube un archivo, lo quieres compartir con más gente, pues coges el enlace que te dan ellos y con ese enlace se lo mandas por mail a la gente con la que quieras compartirlo y uh-huh. automáticamente lo tienes hecho. Entonces, uh-huh. Era un poco darle algún tipo de alternativa, que muchas veces no conozcan, es que no se plantean tener alternativa de ese tipo. Sí, sí. Y bueno, sí, hoy en día hay muchas soluciones para almacenamiento online y hay que aprovecharlo, ¿no? Porque muchas son gratuitos, por lo menos tienen opciones gratuitas. Y no es que sean unas capacidades muy grandes, pero un poco de aquí, un poco de allá, vas consiguiendo y hay manera. 5 gigas por allí, pues vas consiguiendo, digamos. Y este de Drive fue uno de los primeros que encontré. De todas formas, tampoco es muy complicado. Es decir, tú basta que te vayas a Google y hagas una búsqueda en la que ponga almacenamiento online y gratis o free online storage y basta. Incluso hay uno de Microsoft, ¿cómo se llama? Salió hace bien poco. No lo probaste, yo creo que lo llegué a probar. No. Un competidor de Dropbox, vamos, que está en beta todavía y creo que funciona bastante, razonablemente bien, vamos. No lo he probado. Yo he probado, mira, para copias locales, por ejemplo, es decir, bueno, no es almacenamiento online, esto es local, es una utilidad que utilizo pequeñita para hacer copia a lo mejor de algunos archivos concretos, que se llama Sync to Folders, que lo que hago es, o sea, lo utilizo, por ejemplo, para duplicar carpeta, para sincronizar carpeta. Uh-huh. Entonces, el programita este, por ejemplo, pues no sé, lo utilizo para algunos documentos que los tengo en común con Gema o algunas cosas así. Y lo que hacemos es que cada uno desde nuestro ordenador vamos sincronizando y vamos subiendo documentos. Entonces, la manera de hacerlo sin tener que estar pendiente de qué es lo que subo, qué es lo que no subo, o que al final siempre termina haciéndolo yo, es que yo le digo, mira, tú lanzas esto, le das al botón, porque te mantiene por defecto las carpetas que tú tuvieras, digamos, señaladas, y lo que hace es que tú haces una copia como incremental. Pero vamos a ver, no funciona a través de un sitio online, o sea, es por red local totalmente, esto sería, ¿no? Esto sería para hacerlo a través de una red local, que es como lo monto yo. Y no tiene una interfaz especial, sino que lo que tú le dices es esta carpeta, quiero que se me sincronice en este y en este otro ordenador. Y él se ocupa de mantenerlas actualizadas en los dos sitios. No exactamente así. No exactamente así. Es decir, yo tengo un disco que monto en red, ¿no? Y es accesible desde los dos ordenadores de la casa. Entonces, ¿es un disco virtual? Ah, no, es un disco. Es un disco que tengo enchufado a una AirPort Stream. Y ese disco pues está accesible dentro de la casa para los dos ordenadores. Y espero que para ningún vecino de la calle que pille la wifi. El tema está en que yo me conecto a ese disco por wifi y ella se conecta a ese disco por wifi. El tema está en que los dos sincronizamos a la misma carpeta desde nuestro ordenador. Es decir, yo no quiero... ¿Pero es una carpeta ad hoc creada especialmente para eso? ¿O puede ser cualquier carpeta que una ya carpeta tengas? Cualquiera. Una carpeta cualquiera. El tema está en que yo sincronizo documentos de... O sea, unos documentos concretos, yo los sincronizo, documentos en los que yo trabajo y otros documentos distintos dentro del mismo proyecto en el que ella va trabajando también, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que ambas cosas converjan en la misma carpeta que está online, ¿no? Y de la misma manera que ella tenga también, pues, una copia, digamos, de lo que hay online, lo tenga. Entonces, basta, digamos, con cambiar un poco la configuración del programa. Es decir, tú puedes configurar el programa para que sincronice, pero sincronice solamente en un sentido. Es decir, yo copio lo que tengo en mi carpeta en local, lo copio en la carpeta que está en la nube, con lo cual hago que la carpeta que está en la nube sea cada vez más grande y... tenga información de tanto de la carpeta, digamos, de mi ordenador como de la carpeta del suyo. Entonces hago que la información converja desde los dos sitios. Y cuando yo quiero tener todo lo que hay en la nube también en mi ordenador, cambio una opción dentro de esto y hago que las dos carpetas sean iguales, es decir, que se sincronicen en los dos sentidos. Es decir, te permite un poco hacer eso, te permitiría como un time machine, pero sin guardarte versiones. Es decir, tú podrías tener hacer un backup e independientemente de que tú en local elimines algunos archivos, siempre mantendrás una copia en esa otra carpeta que tienes aparte. Es decir, no mantienes versiones, pero sí tienes alguna. O sea, si tienes todo lo que tú has mantenido, todo lo que tú has copiado en algún momento está guardado ahí. Está ahí. Aunque tú en local no lo tengas. Entonces te permite en local no tener una carpeta gigantesca donde lo tienes todo. Y no sé, para sincronizarme, el programa que más utilizo. O por ejemplo, cuando paso algunos vídeos de una carpeta, no sé, de un disco a otro disco externo que pincho a la Xbox, pues lo utilizo así. En vez de andar arrastrando uno a uno, a mano, qué es lo que tengo, lo que no tengo, directamente utilizo este programa, lo hago que se sincronicen, digamos, en ambas direcciones, que ambas carpetas sean iguales, y lo sincroniza absolutamente todo. Bueno. Sync to Folders. ¿Y es gratuito? Es gratuito, una utilidad de un francés, creo que es, que es quien quien la comparte. Y la verdad es que se actualiza con bastante frecuencia y mejora. Vamos, yo nunca he tenido ningún fallo. El único fallo que tuve una vez fue que utiliza una especie como de simulación, en el que tú marcas esa casilla de simulación y digamos que te daría después un log en el que tú verías qué es lo que ha cambiado. O sea, o qué archivos se moverían de sitio, cuáles se borrarían en un sitio y en otro. Y al principio, pues lo marqué para verlo. Y no, después no me acordé de enmarcarla. Y cuando hacía las copias, la hacía rapidísimo. Claro, la hacía rapidísimo porque no movía nada. Y hasta que me di cuenta, pues tardé. Pero bueno, es una utilidad muy. Muy recomendable. Ahora, me estoy acordando de un pequeño soft del que me hablaste para pasar precisamente archivos de un Mac a otro así en una red local. Ajá. Que era como, recordarás tú el nombre, ¿no? Como una especie de agujero, ¿no? Una especie de carpeta donde lanzas las cosas. Drop y copy. A ver, recuérdame eso, ¿cómo se llama? Drop copy se llama. Drop copy. Es otro programita pequeñito que es gratuito. Se te instala en la barra de menú de arriba, y pues nada, lo que te hace es que te crea una especie como de agujero negro que, vamos, con su animación y sus sonidos que puedes poner y quitar como quieras, y lo que hace es que te crea un enlace directamente de un Mac a otro. Es decir, o sea, tú configuras cuántos Mac, los que quieras, dentro de una red local, o puede ser a través de internet, o cómo va. En una red local, digamos que puedes conectar ilimitadamente. Es decir, hasta, creo que hasta 5 Macs o hasta 3 Macs, pues digamos, es gratuita. A partir de ahí, pues los desarrolladores piden algún tipo de pago de donación, ¿no? Pero vamos, digamos que para usarlo con 2 o 3 máquinas en casa, es gratuito. Y yo lo que hago es que tengo enlazadas las dos carpetas de descarga, la de mi Mac y la del MacBook de Gema. Entonces, cuando yo quiero mandarle algo a ella, yo tengo un pequeño icono en el escritorio, que es como un agujero negro. Y lo que hago es simplemente el archivo lo arrastro ahí. Los tiras ahí. Lo tiro ahí y hace. Y aparecen, por arte de magia, aparecen en el otro, ¿no? Por arte de Birly Birloque, aparecen en la carpeta de descarga de Gema y ella lo ve. Y cuando ella tiene que mandarme algo, pues ella lo hace así también. Entonces automáticamente me sale ahí. ¿Por qué hago esto? Lo hago esto porque me parece, o sea, si apago y enciendo cualquiera de los dos ordenadores, no sé por qué con el Finder, o sea, si quiero hacer estas cosas a través del Finder directamente, tengo que acceder, tengo que ponerle el password de mi instalador. Entonces tardo un poco más, y con este programa descubrí que una vez que lo configuro, una vez lo hace automáticamente y es instantáneo. Tú lanzas. Muy bueno. Digamos que iría por Bonjour, supongo que irá, y automáticamente se detectan y saben quiénes son, un ordenador y otro, y tiran la información de uno a otro. Y eso teóricamente debe funcionar a través de internet. Es decir, tú estás en Córdoba y Gema está en Madrid, y ahí debería funcionar a través de una conexión a internet, o no lo has probado. No lo sé y no lo he probado, pero me parece que no lo he probado. Te digo, tendría que probarlo, pero vamos, no lo sé. Te digo, de la manera en la que funciona, va fantástico. Es decir, los dos ordenadores están conectados a la misma red y se ven por Bonjour. Es decir, aunque tenga el iMac conectado por cable y el MacBook esté conectado por Wi-Fi a la base Stream, ambos ordenadores se ven sin ningún problema y puedes compartir la información con ellos. Además, muy bien. Es el sistema que yo utilizo, que es perfecto. Porque, es decir, yo, digamos, Gema utiliza el MacBook, pero yo utilizo Transmission en el MacBook de Gema, es lo único que yo utilizo aparte, porque es el ordenador que más tiempo permanece encendido. Entonces, la manera de yo mandarle los torrents de un ordenador a otro es esa. Entonces, para mí es más cómodo, en vez de conectarme compartiendo pantalla a través de Finder a su ordenador desde el iMac, lo que hago es que directamente los torrents los descargo yo con Safari y se los tiro al agujero negro. Y Transmission, pues como está... los coge de ahí. Está programado para que coja todos los torrents que haya en la carpeta de descarga y los comienza a descargar, los añade automáticamente. Entonces, yo sé que cuando Dropcopy haya añadido el torrent allí, o sea, haya mandado el torrent allí, y automáticamente Transmission lo añade. Se empieza a descargar, sí. Entonces, súper cómodo. Dropcopy. Esto lo tengo apuntado y... para probarlo, porque me lo dijiste hace tiempo y no lo he hecho todavía y lo voy a probar, pero ya. Debería hacerlo, porque es súper cómodo. Bien. Y bueno, ¿qué más? Pues mira, hace poco por Twitter me hablaron de un programa para copia que era parecido a Dropbox, que también ofrece un par de gigas de manera gratuita, te hace una cuenta y te baja un soft y lo instala, y se llama SugarSync. Y para mi punto de vista es un poco un quiero y no puedo de Dropbox. De Dropbox, sí. Tengo la misma impresión que tú. El problema que tiene es que no se integra, es todo a través de web y no se integra en el sistema operativo. Y bueno, funciona, ¿eh? Y te ofrece 2 gigas, ¿son verdad? 2 gigas, sí, de... son 2 gigas lo que te ofrece, pero el tema es que lo bueno de Dropbox es que es totalmente transparente. Eso es. Es decir, es. Dropbox es una carpeta que tú tienes en tu sistema y que sabes que todo lo que tú tires a esa carpeta, pues lo va a compartir con otra gente, o que dentro de esa carpeta que se llama Dropbox puedes tener 15 carpetas que compartas con 15 personas distintas. Y dependiendo de que lo ponga en una carpeta o en otra, pues lo compartes con uno o con otro. Una vez que lo ha invitado a que se una a esa carpeta a alguien, ¿no? Sabes que todo el contenido que tú pongas, pues lo estás poniendo en otro ordenador. Efectivamente. La gran ventaja de Dropbox para mí es la integración que tiene con Mac OS X, ¿no? Que es una carpeta más que tienes en tu en el Finder, y le tiras ahí las cosas y luego las sube él en función de la configuración que tengas con quien las tengas compartidas, digamos, esas carpetas. Yo el Dropbox lo uso incluso, como decía antes, el uso que le hacía de los pinchos USB, pues muchas veces... tengo prisa, tal, pues lanzo ahí un trabajo a una carpeta privada mía de Dropbox y sé que está online y que podrá acceder a ella desde cualquier ordenador. O sea, el Dropbox para mí es ese almacenamiento online, pero sobre todo es esa integración, ¿no?, que te ofrece. Y luego tiene otras ventajas que son, por supuesto, compartir. Podemos dar de fe de ellos. Damos fe de las propiedades de compartir. Nuestra sociedad secreta. con 12 somos ahora mismo, sí, ¿no? Sí, somos 12, creciendo. Y creciendo, es verdad. Y efectivamente funciona muy bien, porque incluso hasta tiene las funciones de como un correo interno, ¿no? Porque te puedes mandar mensajes que reciben los 12 o los 15 o los 100 miembros de la sociedad. Es buenísimo, porque es que es una sociedad secreta cojonuda. O sea, yo ya sé cómo voy a hacer las cosas. O sea, nosotros ya tenemos una alternativa. Si la cosa en internet se pone chunga para compartir el archivo, tenemos una alternativa legal, ilícita, para compartir, digamos, inmediata. O sea, la verdad es fantástica. Y luego, otras ventajas que no sé si ofrecen los otros servicios, pero es que tiene una función, un delete, el Dropbox, que es maravillosa. Es decir, todo lo que tú subes a cualquiera de esas carpetas, lo borras, entonces te libera tu capacidad. Imaginamos, son 2 gigas de capacidad base, digamos, en Dropbox, luego la puedes aumentar invitando de manera, a más... De manera gratuita, ¿eh? Efectivamente, de manera gratuita. Entonces, imaginemos que subes un vídeo de 1 giga y entonces ya te queda el 50% de capacidad nada más. Lo borras, tienes otra vez 2 gigas disponibles, pero en realidad eso que has borrado se te ha borrado de tu capacidad, te ha renovado tu capacidad, pero está allí. El día que quieras volver a poner ese archivo, no hace falta que lo vuelvas a subir. Uh-huh. Haces un delete y en cuestión de un segundo ya está otra vez en esa carpeta. Uh-huh. Y eso es maravilloso. Yo no sé cómo pueden mantener esa capacidad brutal de almacenamiento para todos los usuarios, porque en realidad no es lo que esté en ese momento en las carpetas, no son los 2 gigas que te dan gratuitamente, sino que nosotros, en todos esos meses que hemos compartido, ¿cuántos gigas tendremos en realidad ocupados con ese un delete? No sé. No lo sé. Pero no sé, centenares quizá de gigas, no sé, pero esa es una función estupenda, ¿no? Es decir, que subes un archivo, lo borras, pero en realidad el día que lo quieras recuperar está ahí, es un clic y lo recuperas. No sé si los demás servicios estos online hacen eso, pero para mí eso es una de las grandes bazas de Dropbox, ¿no? Hombre, yo la interfaz web de Dropbox la conozco menos, es decir, porque yo no he batallado con ella. Es decir, a mí lo que me gusta de Dropbox es que yo lo hago todo en local, es decir, yo creo uh-huh. carpetas, muevo cosas, pongo cosas y la hago yo en local, es decir, yo le cambio el nombre a un archivo y automáticamente a vosotros aparece cambiado. Sí. O sea, eso para mí es magia, o sea, es magia sí. de la buena. Y solamente subo a la interfaz web para dejar comentarios, decir, oye, mira, uh-huh. pues ya tengo esto, y por mí esto se puede eliminar. O, oye, mira, pues yo, si os parece bien, voy a subir esto a ver si os gusta o a ver qué opináis. Es decir, eso para mí es fantástico, ¿no? Digamos, el que más daño ha hecho ahí ha sido tú, o sea, y el que más ha bregado ahí ha sido tú por el tema de Mega Upload, porque tú eres el primero que lo tiene todo. Cuando lo tiene todo rapidísimo y, oye, mira, he puesto esto aquí por si lo queréis coger y demás. Y, de hecho, tenemos que hablar porque hay unos capítulos ahí de una serie que tú y yo hemos visto. Sí, sí, la misma pregunta te iba a hacer. Ahí hay que preguntar. Es que no, creo que fui yo el otro día porque en el MacBook de Gema, no sé por qué probé a hacer una historia y lo olvidé. Y lo que hice fue que, digamos, que le creé una cuenta a ella y ella sincronizaba con su cuenta. Y me parece que después lo cambié y sincronicé con la mía y subió todo lo que yo tenía en esa. Ah, vale. Y bueno, pues eso. Ya no recordaba si era que estaba ahí para alguien o que yo... No, pues subido. Te iba a hacer la misma pregunta, entonces eres tú, hay que borrar esto, entonces. Pues eso, o sea, Dropbox realmente es bueno. Incluso de pago, ¿cuánto cuesta? Pues me pilla, ¿lo sabes? Me pilla en braga ahora mismo, pero... Yo no me he planteado, pero realmente, y no sé la capacidad que te ofrecen si pagando. Yo me lo he planteado, es decir, lo que pasa es que no, se lo oía el otro día, creo que era a Serante. El problema es que no hay un intermedio, es decir, o tienes 2 gigas o 3 gigas como en nuestro caso, o 2 gigas uh-huh. y medio, o automáticamente tienes que tener 50. Sí, pero para mí el obstáculo no es ese realmente. Yo, bueno, no sé a qué precio te ofrecen esos 50 gigas, ¿no? Depende del precio, por supuesto. Pero para mí el gran obstáculo es la velocidad de subida que tenemos. Es decir, mientras no tengamos otras velocidades, no me puedo plantear aumentar mi Dropbox porque realmente es una calamidad subir medio giga, ¿no? Te tiras horas y horas. Mira. Entonces, te cuestan 50 gigas, te cuestan 100 euros, o sea, $100 al año. Al año. O sea, serían 9, o sea, $10 al mes o $100 al año. Es decir, igual es un poco caro. Sí. Igual yo lo veo un poco caro. Sí, es un poco caro, sí. Pero... Por ejemplo, el Mobile Me, aunque te ofrece otras cosas, ¿no? Pero sí te ofrece almacenamiento online. ¿Cuánto te ofrece Mobile Me? Mobile Me te ofrece, son 20 gigas. Y son 79 euros al año, creo recordar, ¿no? Que sí, aunque hay otras maneras de que cueste un poco menos, pero el tema está, o sea, no es ninguna historia rara. El tema está en que en vez de comprarlo en tu país de origen, pues lo compras en Estados Unidos, o lo compras en otro país por eBay, donde te cueste más barato, ¿no? Entonces los tienes más baratos. Mm. Pero el tema está en que, bueno, MobileMe, haciendo un inciso, el problema de MobileMe, aparte de que tiene solamente 20 gigas, que para lo que es mail y 4 fotos que tú quieras compartir con tu familia o 4 webs que tú quieras montar con tu familia, sí, te sobra. Y te sobra con eso, el problema de eso es que es súper lento. Es decir, todo va Es lento, pero es lento por la conexión que tienes tú de subida o porque el sistema en sí es lento. Además de mi conexión de subida, que es lenta, el tema está en que ellos también tendrán un sistema lento, porque no es posible uh-huh. que en Dropbox te haga las cosas de manera transparente y que tú no lo veas y que prácticamente vuele. Ajá. Porque vuela, es decir, la sincronización que haces con Dropbox es brutal. Yo utilizo Dropbox para sincronizar, por ejemplo, OnePassword y es brutal. O sea, eso uh-huh. no lo ves. sea, no lo ven. Yo ahora mismo puedo sincronizar dos ordenadores con mi cuenta de OnePower, o sea, con mi cuenta, con mis datos de OnePower a través de Dropbox, y es brutal lo rápido que va. Sí, o sea, que te iba a decir, claro, el Mobile Me te sale mucho más barato porque te ofrece otras cosas, como son sincronización de mails, de agendas y demás, pero claro, el disco entonces es muy lento, ¿no? Sí, pero digamos que Mobile Me, o sea, no solo te ofrece almacenamiento, te ofrece mucho más, te ofrece integrarte todos los servicios que tienes con Elice, lo utiliza, tiene muchísima utilidad para el iPhone y demás, ¿no? Es decir, ofrece mucho más. Dropbox solamente almacenamiento. Quizá un precio más barato lo hiciera un poco más atractivo. Sí. Y quizá, o sea, lo hiciera más atractivo para la gente que no le importaría pagar algo por tener almacenamiento online, ¿no? Es decir, yo 50 gigas para tener mis documentos, mis fotos y demás, a mí de momento me basta y yo lo haría. O sea, yo por tener una copia localizada. El precio es caro, efectivamente, y sobre todo el problema de la velocidad de subida que tenemos, ¿no? Sí, sí, que sería eterno. O sea, yo, por ejemplo, ahora con la foto me lo planteaba para decir, bueno, pues subo fotos ahí y las mantengo, pero ahora que he empezado a hacer fotos con una reflex digital, las fotos pesan, la más chica igual te pesa 8, 10, 12 megas. Subir una foto de esa es un rato. O sea, una foto es un rato. Si yo lo que pretendo hacer es una copia de todas las fotos que tengo, pues las fotos que haya hecho en el último año, no sé cuántos gigas he hecho de fotos este último año, pero he hecho muchos gigas de fotos. Sí, no cuántos, sí. Pero el tema de eso es que subirlo es terrible. Yo, por ejemplo, hasta antes de comprar la cámara, pues me propuse y prácticamente lo conseguí. Todas las fotos que tenía hechas con una cámara pequeñita compacta que tenía, una Sony, todas las subí a Flickr. Yo tengo un backup de todas las fotos de los últimos años, de los últimos 5 o 6 años, subidas a Flickr. Privada, las veo solamente yo, las ve quien yo quiero, o si yo quiero acceder a ellas puedo ir a verlas, y si pasa lo que sea y tengo que recuperar alguna foto, voy allí y las tengo. Pero es que ahora con la cámara reflex es que no me lo planteo, es que algún día lo he intentado. Y dice, bueno... Imposible. No. Dice, puedo tratar de coger la foto, reducirla, la edito un poco y la exporto y hago que pesen 2 megas la foto. Bien, pero es que no son mis fotos. Es decir, si en caso de desastre yo quiero recuperar mi foto, no recupero mi foto, recupero la exportación que yo hice con mi foto ese día. Entonces, no sé, estoy aguantando ahí un poco y lo mismo. No, todo está en que mejoremos nuestras conexiones. Recuerdo una noche que estaba yo en Twitter y me faltaba un capítulo, me faltaba urgentemente un capítulo de BSG para poder verlo, y no tenía yo tiempo ni para Mega Upload ese día. Y entonces estaba Neo en el otro lío de... Dios mío, qué conexión. Y me dijo... No te preocupes, que yo lo subo, porque él lo tenía. Y él estaba en su trabajo con una conexión de esta mega... No sé cómo definirla. Una velocidad de la luz. Una conexión normal, una conexión paralela. ¿Qué tiene? ¿10 megas de bajada? ¿O 10 megas de subida? No sé si eran 10 megas de subida o más, pero fue tan alucinante que me dijo, mira, lo he mandado. Pero mire, a ver, porque es que me dice que ya lo tienes. Y me parece imposible porque acabo de hacer clic y efectivamente ya lo tenía. O sea, que cuando lleguemos a eso, seremos felices, ¿no? Sí, o sea, no sé, o sea, creo que realmente optimizaremos la red y viviremos la red de otra manera. Es decir, yo quiero bajar algo, quiero ver algo, y al mismo tiempo que yo bajo, yo también tengo necesidad de subir algo. Es decir, a mí no me vale... A mí no me vale de nada comprar una cámara digital que haga fotos de 20 megas, ni me vale de nada comprar una cámara de vídeo HD que se empeñen en venderme y que haga yo unos vídeos. O sea, si ya mis proyectos de iMovie pesan 20 gigas, cuando capture con una cámara HD, que van a pesar 50, 60, si yo después quiero exportar un vídeo que pese 3 gigas o 5 gigas y subirlo a mi cuenta ¿de dónde? De Vimeo. O subirlo a mi cuenta de Mobile Me para compartirlo con la familia, ¿cuánto tardo yo? O sea, que tengo que dejar el ordenador una semana imposible. Y media, o sea, para un proyecto solamente. Si haces imposible. Varios proyectos, o sea, es que no hay inviable. Esa velocidad de subida tiene que mejorar a través de la fibra óptica, creo yo, que es la que ofrece simetría, ¿no? En velocidades, sí, pero... Sí. O sea, la simetría tiene que ser total, es decir, al mismo ritmo que yo soy capaz de capaz de descargar contenido, tengo que ser capaz de subirlo. Efectivamente. O sea, si no tiene sentido. O sea, si no para mí no tiene sentido. No. Cámaras digitales superpotentes con millones de megapíxeles, no tienen sentido cámaras de vídeo que reproducen cada vez con a 1080, 7, o sea, para mí todo eso no tiene sentido. Porque realmente tú después no vas a poder compartirlo. Dices, no, mira, me he comprado una cámara HD de puta madre, pero para compartir los vídeos con la familia los tengo que subir a YouTube. Uh-huh. O sea, un vídeo que pesa 4 gigas, exportado a 4 gigas, lo tengo que tratar de comprimir tanto en flash para que me ocupe 10 megas. Y eso es lo que comparto, que son 3 píxeles. Y entonces, ¿para qué tienes una cámara HD entonces, no? Para conseguir un churro de vídeo para subirlo. Después te llevas tu iPhone, vas a casa de tu vieja y le dices, mira, ¿ves este píxel gordo? Sí, este es el que está haciendo la comunión. Este es tu nieto. Esa es la cámara de 1,000 euros que me acabo de comprar. Mil euros la he comprado en no sé dónde, que me la he traído, la he importado, no sé, o me la ha traído no sé quién de Estados Unidos. Y mira qué chulo, ¿eh? Mira, estos dos píxeles gordos son tus dos nietos. O sea, a mí eso no me vale. Entonces, las velocidades tienen que equipararse. Ah, tiene que mejorar. Sí, sí. Y luego, el último uso que le veo yo a Dropbox, que lo leí en el... No sé si lo leíste tú en el blog de Carras. Él lo que lo tiene en... Que, por cierto, se llama All You Need Is Blog. Ajá, sí, sí. Él lo tiene... Tiene configurado el cliente de Torrent por defecto en la carpeta, en una carpeta de Dropbox. Y eso tiene una ventaja enorme, y es que él deja el iMac o no sé, creo que es un MacBook, lo deja enchufado en su casa y está en el trabajo desde otro ordenador, incluso desde el iPhone, encuentra el torrent, lo tira a Dropbox y entonces el ordenador que está en casa le aparece en la carpeta local, coge ese torrent y empieza a descargar. O sea, es un... Otra magia de Dropbox, ¿no? ¿Tú te acuerdas que me preguntaba antes si con Dropbox se podían hacer esas cosas y demás? Sí. ¿Para qué necesitas hacer esas cosas con Dropbox si las puedes hacer en remoto con Dropbox? Con Dropbox, por tú ejemplo. Tú solo te das la respuesta, Felipe. Efectivamente. En este caso, en el caso del torrent, es perfecto. Tú estás a miles de kilómetros y empiezas a descargar en tu ordenador que está en casa, ¿no? Sin tocarle. Eso automático. Entonces, para ese tipo de cosas, que igual, digamos, pues aun con conexiones malas o si estás en el trabajo y tienes muchas restricciones, la velocidad es lenta, para pasar un torrent que son pocos K el archivo, pues entonces no te complica. Pero si yo tengo que... O sea, también pensaba, si yo quiero mandarle un archivo a Gemma, que está en la habitación de al lado, ¿por qué tengo yo que mandar a los servidores a de Dropbox, California, claro, de Dropbox, claro, este documento para que ella lo vea y lo lea? Cuando se lo sí, por eso te preguntaba antes lo del Dropcopy. Porque Soria, yo tengo una carpeta compartida a través de Dropbox con ella en su MacBook. Uh-huh. Porque cuando se va, ya no es por tenerlo en local, que se hace fácil, ¿no? Pero se va lejos y entonces a través de internet lo hacemos por Dropbox, y por eso te preguntaba si el Dropcopy ofrecía esa posibilidad. Pero es verdad que si no lo hace uno, lo hace el otro. O sea, que no hay, sí, sí, no hay ni... O sea, son complementarios, es decir, los puedes utilizar indistintamente. Aparte, a mí por el de Dropcopy me gusta particularmente porque está ahí y no hace nada. Y sobre todo porque está ahí y no tengo que tocar nada ni configurar nada. La verdad es que con Dropbox es exactamente igual. Es una carpeta, es arrastrar a cualquier sitio, arrastras de una carpeta a otra y lo tienes ahí, no tienes mayor complicación. Pero vamos, yo utilizo Dropbox, lo tengo ahí en el escritorio, ahí en su rinconcito, y él solo va, o sea, él mantiene la configuración, no tengo que ponerle password, no tengo que hacer nada, o sea, lo haces la primera vez, y una vez que lo has hecho la primera vez, ya has terminado de hacerlo, o sea, ya no tienes que volver a hacerlo más, y eso me gustó. Sí, sí, sí. Voy por él, pero volando. Vuela. Voy a instalármelo. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.